para dar. Que soy un bohemio y no sé trabajar. Que vivo de sueños y de vanidad. Y que al lado mío sufrirás. La gente no sabe que muero por vos. Que tienes un gran amor para entregar. Y aunque ellos se muerdan para vernos mal, no lo lograrán, ya lo verás. Ellos no imaginan cuando estamos en el lecho. Se confunden nuestros cuerpos y nuestra respiración. Ellos no lo saben porque están en otra cosa. Son serpientes venenosas, no conocen nuestro amor. Dicen que vivo del vino y del azar. Y que vivo solo para trasnochar. Que soy atorrante y un vago en verdad. Que te estoy usando nada más. La gente no sabe que muero por vos. Que tienes un gran amor para entregar. Y aunque ellos se muerdan para vernos mal, no lo lograrán, ya lo verán. Ellos no imaginan cuando estamos en el lecho. Se confunden nuestros cuerpos y nuestra respiración. Ellos no lo saben porque están en otra cosa. Son serpientes venenosas, no conocen nuestro amor.